47. Teatro de Marcelo. Vaya a la página 75 del folleto. Puede escuchar la primera parte de esta explicación desde el mirador que da a las arcadas del teatro, señalado en el plano con el número 1, o acceder al interior del recinto arqueológico si lo encuentra abierto. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Augusto, el primer emperador y el más amado por los romanos, no tenía ningún hijo varón. Deseoso de que a su muerte el imperio pasara a alguien de su misma sangre, escogió como sucesor a su sobrino Marcelo, hijo de su única hermana, Octavia. El emperador adoptó a Marcelo como hijo, le reveló los entresijos del poder y se esforzó por mostrar a todos las virtudes de este príncipe afable y generoso. Sin embargo, no pudo evitar que unas extrañas fiebres se lo llevaran súbitamente cuando acababa de cumplir los 19 años. Completamente desolado, Augusto quiso perpetuar su memoria poniendo el nombre de Marcelo a un gran teatro que desde hacía varias décadas se estaba construyendo en Roma. Las obras se habían iniciado ya en época de Julio César, pero debido a sus colosales dimensiones, la construcción de este teatro se prolongó durante casi 30 años. Debió de concluirse en torno al año 17 a.C., puesto que en esa fecha se utilizó ya para las celebraciones de los Juegos Seculares, así llamados porque tenían lugar aproximadamente una vez cada siglo. El Teatro de Marcelo era el más grande de Roma, superior incluso al que Pompeyo había construido en el corazón del Campo de Marte. Podía albergar hasta 20.000 espectadores y tenía una altura original de 32 metros. Los dos pisos inferiores estaban compuestos por 41 grandes arcos, de los que hoy solo se conservan 12, y sus claves estaban decoradas con máscaras de teatro, una de las cuales puede ver en la imagen A del folleto. En el lugar que ocupaba el ático, completamente desaparecido, se levantó en el siglo XVI un palacio renacentista, construido por Baldassare Peruzzi. Este edificio se fusionó con las ruinas del teatro hasta componer con él una curiosa unidad que hoy tiene gran fuerza evocadora. La reconstrucción del aspecto primitivo del monumento romano, sin embargo, no ofrece mayor problema, pues basta mirar al Coliseo, que un siglo después tomó al Teatro de Marcelo como modelo, reproduciendo las grandes arcadas para los pisos bajos y rematando el edificio con un ático ciego adornado con pilastras. En la imagen B del folleto puede ver la reproducción de toda la zona en época imperial. La parte recta del teatro, correspondiente a la escena de la que no quedan restos, estaba orientada hacia el río. Como ve en la imagen, su recinto incluía dos templos dedicados a la Piedad y a Diana Cazadora, y el teatro contaba con dos grandes vestíbulos absidiales, uno a cada lado del escenario. En torno al Teatro de Marcelo había otros edificios de los que todavía hoy quedan restos de importancia, con los cuales se ha formado este sugerente parque arqueológico. Algunos de ellos guardan también una estrecha vinculación con la familia del emperador Augusto. Señalado con el número 2 en la maqueta tiene el Templo de Apolo, del que vamos a ocuparnos a continuación. Puede identificar fácilmente sus ruinas, formadas por tres columnas sobre un alto pódium. Se trata de un templo antiquísimo, consagrado en el siglo V a.C. para agradecer al dios el fin de una terrible peste en Roma. En efecto, desde hacía varios años, hombres y bestias morían por centenares a causa de una epidemia para la que nadie encontraba remedio. Incluso llegaron a consultarse sin éxito los libros sibilinos. Al final, fueron los propios habitantes de Roma quienes prometieron a Apolo Médico erigirle un templo si alejaba la pestilencia que asolaba la ciudad. Las ruinas que vemos hoy, sin embargo, son muy posteriores. Pertenecen a una reconstrucción realizada 400 años después, en el 34 a.C. por Cayo Sosio, un antiguo partidario de Marco Antonio que se había pasado al bando de Augusto y fue perdonado. Para convencer al emperador de su total lealtad, Sosio hizo reconstruir este templo en honor de la divinidad predilecta de Augusto. Por este motivo, el monumento es conocido también como Templo de Apolo Sosiano. Hoy solo podemos contemplar tres magníficas columnas corintias de 14 metros de altura muy reconstruidas, y sobre ellas un hermosísimo friso de bucráneos y guirnaldas de olivo, atributos de Apolo. Las columnas presentan una particularidad. Sus acanaladuras son alternativamente más anchas y más estrechas, produciendo un curioso efecto óptico que acentúa el relieve de las estrías. Esparcidos por el suelo se pueden ver otros restos de las columnas y del friso de bucráneos. Y también se aprecian bien los límites del pódium, que permiten imaginar las grandes dimensiones del edificio. El interior del templo era particularmente espléndido. Estaba revestido de mármoles polícromos y albergaba célebres pinturas y esculturas de artistas griegos. En él tenían lugar en ocasiones las reuniones del Senado romano, al igual que en el vecino templo de Belona, que está a su derecha. Este segundo templo, señalado con el número 3 en la maqueta, era ligeramente más grande y estaba algo más adelantado, como todavía se deduce de las ruinas del pódium. Fue construido durante las luchas contra los etruscos a comienzos del siglo III a.C. en honor de Belona, la diosa romana de la guerra. Junto al Teatro de Marcelo, un poco más allá de estos dos templos, había una gran plaza porticada conocida como Pórtico de Octavia, que tiene señalada en la maqueta con el número 4. De ella se conserva la estructura saliente o propileo de una de sus entradas, junto con algunos trozos de columnas y otros restos menores que han sido colocados de tal modo que podamos hacernos idea de su antigua disposición. Si se encuentra dentro del recinto arqueológico, puede acercarse hasta los restos del pórtico de Octavia. Le será fácil interpretarlos adecuadamente con ayuda de la maqueta del folleto. Si el recinto estuviera cerrado, tendría que rodear el teatro, pero no es imprescindible que vaya ahora hasta allí para escuchar esta breve referencia. Accione la tecla pause si lo requiere. A mediados del siglo II a.C., Quinto Cecilio Metelo construyó en este lugar una enorme estructura rectangular sostenida por 300 columnas que recibió el nombre de Pórtico de Metelo. Siglo y medio más tarde, en el año 27 a.C., Augusto empleó su considerable fortuna personal para restaurar el pórtico, deteriorado por el paso del tiempo, y le cambió de nombre, dedicándolo a su querida hermana Octavia. Octavia era la madre de Marcelo, que, como se ha señalado, era por entonces el heredero oficial al trono. Como puede ver en la maqueta, aquella gran estructura porticada albergaba en su interior dos templos consagrados a Júpiter y a su esposa Juno. En ellos se guardaba una destacadísima colección de estatuas griegas, que incluía obras de Lisipo, Praxíteles y Fidias, algunos de los mejores escultores del mundo antiguo. Solo 4 años después de la restauración del pórtico murió Marcelo. Augusto le dedicó el teatro y su madre Octavia, tan desolada por la muerte de su hijo como su hermano, añadió al pórtico 2 bibliotecas y una escuela en honor del difunto. De este modo, toda la zona monumental quedó consagrada a la memoria de Marcelo. Del enorme pórtico de Octavia, hoy apenas queda su entrada. Una estructura porticada sostenida por pilastras y columnas con hermosos capiteles corintios y coronada por un gran frontón de mármol, restos de suyo impresionantes, pero que apenas permiten sospechar su antiguo esplendor. El inexorable paso del tiempo entregó al olvido estas obras, así como los nombres de sus constructores. En el pórtico de Octavia se estableció durante la Edad Media el mercado de pescado, como recuerdan todavía los nombres de las calles, y en su interior se construyó la iglesia de Sant'Angelo in Pescheria. Sobre el Teatro de Marcelo se edificó, como sabe, un palacio renacentista que luego se convirtió en bloques de viviendas. A comienzos del siglo pasado, el nivel del suelo en esta zona sepultaba las arcadas inferiores del teatro hasta la mitad de su altura. Todos los arcos estaban tapiados y sus huecos albergaban almacenes, tiendas y garajes. En 1932 se demolieron todos estos añadidos y el teatro fue excavado y restaurado, dotándole del aspecto que hoy contemplamos, tan parecido al original como permitían los restos conservados. Junto al Teatro de Marcelo se encuentra el Barrio Judío. La comunidad judía de Roma, con sus 2000 años de historia ininterrumpida, es la más antigua del mundo. Los asentamientos judíos se extendían por una vasta área en torno a la isla Tiberina, y su historia en la ciudad de los papas pasa por periodos de tolerancia y periodos de exclusión. En 1555, el Papa Pablo IV construyó en torno al pórtico de Octavia un muro que desde la puesta del sol hasta el alba cerraba las puertas a sus habitantes, dando origen al gueto judío. A comienzos del siglo XIX, el gueto aparece ya carente de eficacia, y aquel vergonzoso muro fue demolido finalmente en 1911. Pero el barrio recibe todavía el nombre de gueto y contiene un buen número de comercios y restaurantes judíos y una gran sinagoga junto al Tíber. Por último, terminaremos con una somera explicación del foro o litorio. Si se fija en la reconstrucción que tiene en el folleto, a la derecha del Teatro de Marcelo puede ver una explanada rectangular. En ella se instaló durante siglos el mercado de aceite y verduras, conocido como foro o litorio, vecino al mercado de ganado o foro boario, que se encontraba un poco más abajo, y cerca también del antiguo puerto del Tíber, donde atracaban los barcos cargados de aceite de Hispania y trigo de Egipto. Junto al foro o litorio, los romanos construyeron nuevos templos. En la maqueta puede ver tres de ellos, señalados con el número 5. Sobre estos templos, en la Edad Media se levantó de un modo absolutamente sorprendente la iglesia de San Nicola in Carcere. Acérquese hasta ella si quiere escuchar una breve explicación. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La iglesia de San Nicola in Carcere se edificó aprovechando no solo los cimientos, sino también las estructuras de tres templos paganos que se abrían a la plaza principal del foro o litorio. Para comprender mejor la insólita estructura de este edificio, fíjese un momento en el esquema de la imagen C del folleto. De estos tres templos antiguos, el de la derecha fue reaprovechado para construir uno de los muros exteriores de la iglesia. Si se fija en el costado derecho del edificio, podrá ver siete columnas jónicas incrustadas en la pared. De aquel primitivo templo pagano se conservan en pie otras dos columnas y los restos del podium, que nos permiten hacernos una idea bastante exacta de sus dimensiones. Fue construido durante la Primera Guerra Púnica, a mediados del siglo III a.C., y estaba consagrado a Jano, el dios de las dos caras, cuyo santuario solo se abría en tiempos de guerra. Como ve en el esquema, la nave central de San Nicola in Carcere se construyó sobre el segundo de los templos romanos, erigido en honor de Juno, la esposa de Júpiter y reina de los dioses. Este templo de comienzos del siglo II a.C. tenía una triple hilera de siete columnas jónicas adornando su pórtico. La iglesia aprovechó tres de sus columnas en la fachada y abrió su puerta, que queda descentrada entre dos de ellas. Por último, a la izquierda de la iglesia se encontraba el tercer templo, más pequeño que los otros, dedicado a la esperanza y construido también durante la Primera Guerra Púnica, a mediados del siglo III a.C. Si se asoma al otro costado de San Nicola in Carcere, podrá ver la hilera de pequeñas columnas que formaban el lateral derecho de aquel templo, encastradas en el muro de la iglesia. Durante los primeros siglos medievales, este pequeño templo pagano se utilizó como prisión, y es lo que da origen al nombre de San Nicola in Carcere. La iglesia fue fundada en el siglo XII, aunque en 1599 sufrió una importante remodelación por obra de Giacomo de la Porta, que le añadió la fachada manierista. En el interior de la iglesia todavía se conservan algunas de las antiguas columnas de los templos en su posición original. Si lo solicita, podrá ver también los cimientos y las estructuras inferiores de los templos romanos que se encuentran bajo el suelo de la iglesia.